De acuerdo, comencemos entonces con ese balance sobre esos resultados que han entregado esa primera fase de matrículas en entidades oficiales. ¿Qué números tienes? ¿Qué ideas tienes para poder compartir? Bueno, en primera medida quisiera mencionar que la campaña que se hizo en el mes de diciembre fue exitosa en la medida en que logramos que en todos los establecimientos educativos oficiales de Medellín se fueran a matricular los alumnos que venían del periodo 2013 y que querían continuar en el 2014 y aquellos estudiantes nuevos que querían solicitar un cupo. Tenemos una cifra cercana a los 300.000 estudiantes matriculados en los niveles de transición a media en las 209 instituciones educativas oficiales de Medellín. Y en estos momentos queremos nuevamente reiterar a los padres de familia, a toda la comunidad educativa en general, que se acerquen a las direcciones de núcleo, que vayan a la Secretaría de Educación a través de Atención a la Ciudadanía y soliciten información de dónde en qué instituciones educativas existen cupos disponibles para hacer todo el proceso relacionado con lo mismo.